via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Dame veneno que quiero morir. Antes prefiero la muerte que vivir contigo. Esto dice la canción de los Chunguitos. La palabra veneno se usa mucho y sin embargo no tenemos mucha idea, o 10 ideas ciertas, acerca de los venenos. ¿Dónde están? ¿Qué tan venenosas pueden ser algunas de las sustancias? Desde las que liberan los animales hasta las que consumimos a diario en la comida, ultraprocesada. Hoy vamos a conversar de los venenos, el pan nuestro de cada día. Via, via, vieni via con me. Entra in questo... Muy buenas y muy bienvenidos a Wonderful Manzana, un programa donde la ciencia es nuestra excusa para hablar de todo. Muy buenas, Coque. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Bien, envenenada. Envenenada. Envenenada con todo lo que estuve leyendo sobre los venenos. Este es nuestro tercer programa, que seguramente vamos a publicar juntos todos, los primeros tres, para tener un grupito ahí de entrada y luego ir... Sí, estamos acá en fase beta. Exactamente, estamos en fase de pruebas y... Pero igualmente la gente tampoco se va a dar mucho cuenta, pero no nos van a escuchar todos a la vez. Okay. Hoy venimos a hablar de venenos. Y de venenos y de otras sustancias posibles. Pero, ¿qué son los venenos? Podemos definir un poquito qué es el veneno. Básicamente serían cualquier sustancia química que pueda generar algún daño, ¿no? Y que puede venir desde... Pueden haber venenos que vienen del mineral, como el arsénico o como el... Sí, son sustancias que nos hacen daño, ¿no? Exacto, que pueden generar enfermedades o incluso la muerte. Puede ser líquido, gaseoso, sólido, transparente, invisible. Y puede ser producido desde un mineral, desde sustancias vegetales o producidas por animales también. Bueno, sí, vamos a ver, ¿dónde están los venenos? Exacto. ¿Dónde están los venenos? ¿Dónde están los venenos? El veneno está en la dosis. Eso decía el señor, el crack que inventó esa frase. Uh-huh. Se llamaba Paracelso. Cosa que me encanta es el nombre Paracelso. Paracelso. Además se lo dio él mismo, mismo. Porque quiere decir que se parece a Celso, que era un médico famoso. En la antigua Roma, sí. Paracelso era un tipo con un ego increíble, ¿eh? Se puso Paracelso porque el nombre real, lo tenemos que decir esto, porque llamaba Teophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheimen. Me encantó lo del Bombastus. Bombastus, o sea. Fantástico. Y bueno, este señor decía que, claro, era el padre de la toxicología, que es un área fascinante de investigación, que incluso conozco una toxicóloga que me estuvo un día, me agarró y me empezó a contar un montón de cosas. Le dije, bueno, vamos a invitar a alguien al programa algún día si podemos. Porque en Uruguay se investiga en eso, en Facultad de Química y bueno, en otros lugares. Uh-huh. Y bueno, era el padre de la toxicología, justamente. O sea, estudiar... ¿Qué es esto, no? Que las sustancias que nos hacen daño, ¿por qué, cómo, cuándo? Uh-huh. Y el tipo decía eso de la... De la dosis, de claro. De la dosis, porque todo nos puede... que cualquier cosa puede convertirse en un veneno dependiendo de la cantidad, ¿no? Claro, yo creo, sí. El agua, que en teoría la necesitamos para vivir, pero si te puedes llegar a intoxicar a base de beber agua, ¿no? Si bebes demasiada agua, puede llegar a ser malo. Sí, o el agua destilada que hablamos, off the record. Eso fue una conversación privada. El agua, una de estas que no. Bueno, pero de eso se trata este programa, ¿no? Sí. Se lo dice nuestra web, me parece, en la que te estamos por lanzar junto con los podcasts. Sí, bueno. Pero bueno, la cuestión es, este señor yo creo que era un sabio, tiene mucha razón, todo puede ser un veneno. Sí. Cuando decimos veneno, siempre pensé, yo por ejemplo me imagino enseguida, bueno, un animal o... Sobre todo me imagino un animal, no sé por qué, pero en realidad, como decís vos, los venenos están en casi todas las especies que habitan este planeta. Hay algunas. Casi todas las especies tienen algún tipo de veneno. Claro. Y en realidad lo que consumimos, por ejemplo, mucha gente, y más en la actualidad, dicen que, por ejemplo, el azúcar blanca es un veneno, que la harina es un veneno, que, bueno. La leche. Pero hoy vamos a hablar de algún... alguna sustancia que consideramos que está bueno hablar. Claro. Investigando un poco sobre venenos, nos hemos dado cuenta de que con un programa no va a dar. No, suficiente. Ni en broma, así que tendremos como lo que del hacer cerebro. Más de uno, sí. Así que hoy vamos a tratar algunos temas que tienen que ver con venenos y seguramente hagamos un Venenos 2 en algún día de estos, ¿no? Claro. Vamos a ver, ¿cuál es el primer compuesto, el primer veneno que del que nos hablas hoy, Rocío? Bueno, hay un compuesto que en realidad está prohibido, ¿sí? Pero que es un poco el origen de la conciencia que estamos empezando a tener hoy en día. Yo quería hablar un poco de eso, de los venenos actuales de los que no somos conscientes o estamos empezando a ser conscientes ahora, ¿sí? Que se llama DDT, difeniltricloroetano, descubierto por un suizo que fue premio Nobel, Nobel de Medicina, en 1948. Uh-huh. Y este señor fue uno de los que no pudo ver los resultados de su gran descubrimiento, porque esto se usaba como un insecticida. Claro. Para luchar contra la malaria y la fiebre amarilla. Y fue muy, muy efectivo para tanto una claro, cosa como para la sí, otra. Sí, súper efectivo, pero por otro lado estaba haciendo muchísimo daño a la fauna y la flora. Y hubo un libro muy famoso, se llama La Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, uh-huh. Que lo publicó en 1962, si no me equivoco. Y bueno, empezó a generar conciencia sobre los daños que estábamos haciendo al ambiente con las sustancias que utilizamos en la agricultura, también en la medicina, evidentemente. Durante una época, cuando se inventó el DDT, que estamos hablando de qué época, del 1940 y algo, ¿no? En 1948. Eso es. En esa época hubo un principio en el que incluso se rociaban los campos los frutales, etcétera, que luego estaban pensados para consumo humano, se rociaban con DDT. Sin ver que eso evidentemente acababa en la cadena de la cadena trófica humana, y que eso era un problema, ¿no? Porque acababas comiéndote ese DDT que tarde o temprano traería otros problemas. Es uno de esos tantos ejemplos en los que una solución acaba generando otros problemas. Sí, de hecho creo que en nuestro mundo actual está sucediendo muchísimo esto, ¿no? Constantemente. Todo el tiempo, claro. Y bueno, entonces justamente el DDT se prohibió, pero ¿qué pasa? Es de estas cosas que además se van acumulando. Sí. Entonces, hasta el día de hoy, los que estudian justamente este tema de los que vamos acumulando en el cuerpo, los tóxicos de todo tipo, dicen que todavía lo tenemos presente. Hay trazas en que se van heredando de madre a hijo porque pasan por la placenta. Ajá. Entonces, todavía se pueden detectar trazas de DDT en algunas personas. Sí. Entonces, el otro compuesto del que quería hablar está vinculado con esto porque, ¿qué pasa? Antes no se podían detectar esas trazas y ahora hay nuevas técnicas de análisis que permiten detectar estas y otras sustancias que se están poniendo al descubierto ahora, ¿no? Y entonces, nuestro estilo de vida también hace que cada vez estemos expuestos a más sustancias, ¿no? Comemos alimentos ultraprocesados, tenemos un montón de cosméticos, productos de limpieza, la nafta, sustancias que utilizamos, ¿no? Para trasladarnos y hasta en los tickets. Y ahí viene la parte mini de ciencia, investigación de los venenos. Uh-huh. Entonces, ¿en los tickets? ¿Qué significa esos tickets? Ahora vamos a verlo. Entonces, claro, hasta en el ticket de supermercado puede haber un veneno. Opa. ¿Está? Justamente. La segunda sustancia, todas estas sustancias que estamos acumulando, tiene una toxicidad baja, ¿sí? Pero justamente, volviendo a lo anterior de la primavera silenciosa, es como silenciosa, porque la vamos acumulando y no nos damos cuenta, y aún faltan años para que empiece a haber investigaciones que demuestren, por ejemplo, que al estar acumulando tal y tal cosa producen determinadas enfermedades. Te refieres a acumulando en el cuerpo. En el cuerpo, los tejidos, por ejemplo. Porque los tejidos se acumulan estas cosas y no se el cuerpo no sabe cómo eliminarlas y quedan ahí. Claro. Sobre todo en eso, en tejidos, en lípidos, en tejidos grasos, es donde se suele. Sí, pero no solo en tejidos. No solamente eso. Entonces, una de las estrellas de estas sustancias que se están poniendo en cuestionamiento es el famoso, no tanto para algunos, bisfenol A. Papá. Que se abrevia como BPA y es un compuesto orgánico que tiene carbono, que forma compuestos más grandes, o sea, es un monómero, claro. En este parte caso, monómero de otros de plásticos, ¿no? O sea, es una partecita que se une a otra y otra y otra y forma determinados plásticos. Okay. Una apreciación. Cuando has dicho un compuesto orgánico, a veces la gente cuando piensa en... Yo que sé, sano. Claro, en verdura cuenta? Orgánica es más sana, pero no es todo, la química orgánica no tiene por qué ser más sana en este Ahí caso. Ahí tenemos ¿no? un hermoso compuesto orgánico, bifenol A, que está prohibido y que lo que en hace es plástico. Varios, exacto, y que forma el plástico. O sea, es como... Orgánico no siempre no es, una es paradoja, sinónimo de sano. No sé, en ¿cómo este le caso. Llamaríamos a esto? No, no, es, un, es, lo que, es una falsa asociación de ideas, ¿no? Solamente porque pones el, la palabra orgánico ya tienes la idea no, de que es sano. Y no claro, tiene pero por me qué. Refiero a que es paradójico que un compuesto orgánico justamente sea lo más que puede se ser ve un como veneno. Algo más inorgánico del mundo, que es el plástico. Yo claro. ¿Qué imagen antiorgánica tenés? Bueno, plástico. Perdona, hay bolsas de plástico de estas de supermercado. Que son biodegradables. Que están hechas de fécula de patata. Qué lindo. Son orgánicas. De papa. Patata. De patata. Me gusta darle la patata. Resulta que esta sustancia, ¿qué pasa con el bifenol A y con otras sustancias? Pero vamos a centrarnos en esta que es conocida y que además se investiga actualmente y vamos a hablar de una investigación. ¿Por qué puede ser un veneno? Porque es malo, porque es un disruptor endocrino. Opa. Ya la palabra disruptor. Claro, disrupción ya suena feo, aunque ya. Ahora está un poco de moda, ¿no? Disruptivo la, como algo claro, bueno también. Disrupción Volvemos digital. Otra palabra que genera conflicto. Bueno, pero disruptor es justamente que interrumpe la normalidad de que alguna rompe. Manera. Claro, que rompe. Sí. Entonces, endocrino se refiere al sistema endocrino que regula nuestros procesos, por ejemplo, los más importantes, hormonales. Opa. Y las hormonas a su vez regulan un montón de procesos que ocurren en nuestro cuerpo que son fundamentales Casi para la todo vida. Todo lo que pasa en nuestro cuerpo tiene que ver con una hormona. Entonces, si tú consumís un disruptor endocrino, lo que haces es justamente afectar claro. tu Creación control, tu control hormonal, tu homeostasis hormonal, uh-huh. por decirlo de alguna manera, ¿no? El estado natural de las cosas. Es sospechoso de ser dañino desde 1930, pero claro, siempre vamos a esto de hay niveles de tolerancia, no hay nivel que no pasa nada, porque fíjate que está en el plástico, pero vos el plástico en realidad no te estás comiendo el plástico, lo tocas claro. un poquito la piel, pero eso de la piel se muere, lo ingerís, pero eso se, en el ácido del estómago pasa, se deriva, sale por el pichí, bla, bla, bla. Pero bueno... se empezó a cuestionar con algunos estudios. Esto es algo importante para decir. Hoy vamos a aprovechar para hablar de esto. Estoy iluminada con... Dale. Claro, ¿qué pasa con la ciencia? ¿No? Con la investigación científica y con los conocimientos que se van generando. Uh-huh. Muchas veces se sale una publicación, se genera un conocimiento con uno, dos o tres estudios y sale una noticia en los medios. Entonces, hace unos años salió una noticia de que el bifenol A era disruptor endocrino, que podía producir cáncer de mama. Por ejemplo. Y eso generó mucha alarma en los medios y se terminó prohibiéndose uh-huh. En algunos productos, ¿sí? Por ejemplo, en España desde 1 de julio de 2011 está prohibido en algunos productos que claramente son preocupantes porque son los biberones, las mamaderas, biberones de los lactantes. Claro. Es uno de los productos que tiene bifenol A. Es un plástico. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros mismos tenemos una nena que toma biberón todavía. Vos le pones la leche caliente y el calor hace que se vaya corrompiendo ese plástico. Y claro. supuestamente estarían ingiriendo partes ese muy bifenolcito. Pequeñas, que claro. esas partes muy pequeñas que no generan un efecto a corto plazo, pero como decíamos antes, se van acumulando claro. en el cuerpo. Y y la sustancia estrella que se vinculó con ese estudio fueron los parabenos. Entonces, por ejemplo, si vas acá en Uruguay no tanto, pero en España, uh-huh. si vas a una sección de cosmética de un supermercado, la mitad o no sé, muchísimos, la gran mayoría de los productos dice sin parabenos. Pero en realidad no hay consenso científico de que los parabenos sean disruptores endocrinos, a pesar de ese estudio de hace años. Claro. ¿Sí? Entonces, de hecho, una fuente muy confiable de divulgación científica que vamos a recomendar al final, dice que justamente que es peor, que justamente que hayan prohibido los parabenos y todas las etiquetas digan eso, genera confusión, porque la gente deja de confiar en toda una serie de regulaciones que hay para que los productos sean seguros. Claro. Por un estudio o dos que después resulta que no estaban tan bien hechos o que se refutaron con nuevos estudios, resulta que ahora ya está el mito o ya está el miedo en la población. Y, o sea, estoy mostrando un poco el otro lado de la cuestión, ¿no? Pero bueno, para ir terminando con el tema. Como siempre decíamos, perdón, como siempre, normalmente el camino correcto es el equilibrio. Claro, ¿no? Igual es un tema así, realmente complejo. Entonces, descubrí que hay un investigador, un especialista que estudia el bifenol, y eso ahí viene lo de los tickets. Sí. Sí, el señor dice las investigaciones, perdón, en una nota que habla de este señor. ¿Quién es este señor? ¿Cómo se llama? Se llama Nicolás Olea. Uh-huh. Es especialista en contaminantes emergentes que actúan como disruptores endocrinos. Uh-huh. Y en una nota que también vamos a recomendar al final. Una pregunta tonta que no tiene nada que ver con esto. ¿Es endocrinos o endocrinos? Yo digo endocrinos. Es que siempre digo endocrinos. Para mí es endocrino, porque capaz que en España dicen endocrino. Puede ser. Bueno, ya lo miraremos. Voy a buscar. Porque es verdad que el tilde no lo veo acá. Ahora me haces pensar. A lo mejor son válidos. Pero claro, yo cuando estudié y hablamos de este tema se decía endocrino. Bueno, yo lo profesor a, que... Mientras tú explicas esto, bueno, yo en fin, lo las investigaciones, las investigaciones recientes, según Nicolás Olea, están haciendo temblar las bases de la toxicología reguladora, ¿está? Porque justamente según este señor, que es especialista y que investiga en eso, lo busqué en los sitios donde publicaciones científicas y tiene varios artículos, ¿sí? Cada vez se prueba más que sí, que generan inconvenientes en la salud, en la salud humana también, ¿no? Y el último artículo que sacó es un investigador de la Universidad de Granada, ¿sí? Sí. El último que lo leí en un portal de noticias científicas español que se llama Zinc, S-I-N-C, sí. Dice, los tickets en los que se borra la tinta contienen bifenol A. Opa. 90% de los recibos que nos dan en las tiendas y supermercados están elaborados con papel térmico y contienen bifenol A, un disruptor endocrino. Sí, entonces ahí está toda la nota. Y bueno, hay que decir que hay que justamente concluye la nota, empieza a explicar cómo se hizo el estudio, que esos tickets están en muchos lugares, sí. Y que hay que exigir que se prohíba este uso del BPA en el papel térmico. Y bueno, para los que estén escuchando, estos son los tickets que se te queda la tinta en la mano, que se va borrando, que en realidad son muchos. Sí, es lo que llaman papel térmico, ¿no? Que en realidad no usan tinta, sino que la tinta está en el papel. Bueno, de hecho, en Uruguay se usa. En todo el mundo. El papel ya tiene la tinta de alguna manera y lo que hace la impresora es calentar un caminito y ese caminito queda escrito, ¿no? Sí. Me acuerdo que yo tuve todo un inconveniente con unos impuestos que tenía que probar que había pagado y me dijeron, ni te gastes en buscar los tickets del Hábitat. Claro, porque por no ejemplo, existen más. No es nada contra Hábitat, pero creo que casi todo el mundo los tiene esos tickets. Claro. Porque se borran. Me dijeron, tenés que escanear los tickets si querés tenerlo como papel de... Sí, hacer una fotocopia, a veces dicen. Sí. Y bueno, todo un tema, ¿no? Uh-huh. Vamos. No, estaba buscando, perdona. Encontraste a endocrino la, y la endocrino, RAE, ¿cómo se escribe? Las dos son válidas. Claro, es que las siempre tenemos válidas, ese dilema, sí. Coque. Sí, vamos sí, a dejar bueno, los trapitos afuera, los trapitos en casa. No, pero hay que buscarlo esto. Endocrino y endocrino y endocrino, los dos son válidos. Endocrino pone aquí que se usa como sobre nómada, todo, ¿te en acordás? México, como nómada. Nómada o nómade. Y nómade. Claro. Y dice que sobre todo endocrino, que es con el que tú usas, se usa sobre todo. Bueno, perteneciente relativo a las glándulas endocrinas o productos que segregan. Y dice que endocrino con acento se usa sobre todo en México y en Latinoamérica, en algunas zonas de Latinoamérica, evidentemente en esta es una de ellas. Bueno, y bueno, eso ya está. Ya hemos vamos a la hacemos... próxima sección. Exacto. No ciencia de... Es que en esta sección siempre dices la ciencia de, pero en este caso voy a hablar de una cosa que no es ciencia. Es un falso mito científico. Quiero decir algo, quiero aclarar. ¿Cómo? Por favor. Que tendría que llamarse la investigación de... Porque en realidad ciencia es cuando ya está, digamos, la ciencia es todo, pero... Uh-huh. Esta sección pretendía ser la parte de... Vamos a hablar un poco de lo que se está investigando sobre... Bueno, pues no voy a hablar de eso. No, no, no es hoy una no. Investigación de... ¿La pseudociencia? La no ciencia. La no ciencia, la parte de no ciencia me gusta. Bien. Bueno, hoy vamos a intentar romper un falso mito, que solamente hay que leer un poco para romperlo, pero es un falso mito que dice que el agua de mar contiene todos los elementos que necesitamos. Ah. Incluso dice que nuestra sangre... Perdón. Vamos a salud. ¿Vamos a repetir o qué? No, no, no. ¿Seguimos? Lo cortamos. No, no voy a cortar nada. El agua de mar contiene todos los elementos que necesitamos y también dice que nuestra sangre es idéntica al agua salina del mar primario. Seguro. Suena muy bien, ¿eh? Que es, normalmente estas cosas suenan lindas. Yo no entiendo por qué no estamos tomando agua marina en este momento. Bueno, esta teoría lo que dice es que una de las cosas que tenemos que hacer es ingerir agua de mar, ¿vale? Evidentemente agua de mar esterilizada porque para quitarle las bacterias y algunas cosas o directamente el petróleo y el aceite del gasoil de los barcos. Pero básicamente lo que dice es eso, que habría que tomar agua de mar porque con eso podemos prevenir cualquier enfermedad, ¿vale? ¿De dónde viene todo esto? Esta teoría se acuña hace más de 100 años por el fisiólogo francés René Quinton. No sé si lo digo bien, René seguramente, Quinton, creo que se pronuncia con acento en la última O, Quinton, que tenía la teoría de que el entorno natural para las células vivas era el agua salada. Y que los animales pluricelulares eran poco más que acuarios andantes. O sea, era una manera de englobar agua salada para que las células vivieran dentro, ¿vale? Con este fin ideó todo un tema toda una teoría fisiológica que decía que había que mantener ese entorno de agua salada en el cuerpo, y ideó lo que él llamó el plasma de Quinton, que era básicamente agua de mar esterilizada, ¿vale? Agua de mar limpia, para que nos entendamos. Esta teoría evidentemente se ha demostrado que no tiene ninguna base científica y que no hay ninguna demostración tampoco de los supuestos beneficios de beber agua de mar, ¿vale? Se ha demostrado que no tiene ningún beneficio. Es más, la ingesta de agua de mar puede llegar a ser un veneno y bastante peligroso. Por ejemplo, se dice en las películas, todo el mundo lo habremos oído, que si eres un náufrago, lo último que tienes que hacer por mucha sed que tengas es beber agua de mar. No tomar agua, claro. No tomar agua de mar, ¿no? Porque el tomar agua de mar parece una contradicción, pero te deshidrata. ¿Por qué te deshidrata el agua de mar? Es un tema de, tú sabrás la palabra que yo no recuerdo, de el equilibrio de sales que necesita nuestro cuerpo. ¿Cómo se llama eso? El equilibrio de sales, la homeostasis. Me acuerdo. Bueno, el equilibrio en general se llama homeostasis. Homeostasis, sí. El sales tenía un concepto, creo. Bueno, es igual. La homeostasis de sal que necesita nuestro cuerpo. El cuerpo necesita una serie de sales y las necesita para vivir, pero las necesita en una cantidad muy concreta. Demasiada sal es un problema. Entonces lo que hace el cuerpo para eliminar la sal es eliminarla a través de la orina, ¿vale? A través de los riñones se dedican a filtrar la orina, a filtrar la sangre, sacar todos los excesos de sal que tiene y sacarla a través de la orina. Equilibrio hidrosalino. Hidrosalino, exacto. Claro, es que la homeostasis es todo. Sí, sí, sí. Por eso yo dije medio homeostasis endocrina en el sentido de esa parte de la homeostasis, o sea, es como el equilibrio en general. Claro. Equilibrio general. Entonces decías que es el, ¿cómo lo has dicho? Equilibrio hidrosalino. Hidrosalino. El agua y sal. El agua salada. ¿Viste? Por eso es que cuando comemos sal te da sed, tal cual. O sea, exactamente. Se te desequilibra. El cerebro te pide más agua, ¿por qué? Porque lo que necesita es eliminar ese exceso de sal del cuerpo. Y lo hace a través de los riñones. El problema es que en un litro de orina, para un litro de agua que va a aplicar a la orina, solo un 2% de ese agua puede llegar a ser sal. Los riñones no pueden filtrar más que eso, ¿vale? Entonces, si tiene que eliminar mucha cantidad de agua salada, los riñones, como no dan abasto, lo que hacen es usar más agua, ¿no? Poner más cantidad de agua y así pueden agregar más cantidad de sal. Si no tienen agua, ¿de dónde la sacan? Del resto del cuerpo. La sacan de deshidratar las células y el resto, o sea, intentan sacar agua de todos los sitios que pueden del cuerpo. Con lo cual, si tú bebes solamente agua de mar, eso generará que tengas demasiada sal en el cuerpo y los riñones, para poder sacar toda esa sal, se dedicarán a generar mucha orina y eso significará que vas a perder muchísima agua del cuerpo y acabas deshidratándote. Claro. Tener en cuenta que el agua de mar de media, evidentemente no es lo mismo el mar muerto, que tiene una cantidad de sal brutal, o el mar mediterráneo, que es menos salado que los océanos, pero más o menos de media tiene una media de 3,5% de sal en el agua. Y eso es muchísimo más, o sea, si tú bebieras agua salada, si tú más o menos tienes que beber aproximadamente unos 2 litros de agua diario, si usas 2 litros de agua salada al día, la cantidad de sal que estás metiendo en el cuerpo es... pero como decís vos, te podés intoxicar. Claro, son varios, creo que es un grado de magnitud por encima de la que necesitas. Entonces, eso, acabas deshidratándote por culpa de que estás forzando al riñón a sacar toda la sal que pueda. Además, ese forzar al riñón también puede causar problemas renales a la larga, ¿no? Por tanto, es una no es una grandísima idea, pero es una idea que casi un siglo después se han basado en las teorías de este señor, del tal René Quintón, para establecer todo un negocio bastante lucrativo alrededor de esto, porque se dedican a vender muchos libros, a vender muchas dietas y a vender, aunque parezca mentira, agua de mar embotellada, que mucha gente no, compra, para librarse de todos los males. Es o sea, sino más directo de la playa. Bueno, en teoría es limpia. Es lo vamos que digo. El agua a la playa. El o agua sea, que también le hacen todo un sistema no le quitan extraño la sal. De... Pero sí, sí. Todo lo... Claro. O sea que... Se... Para eso agarras agua, le echas buscar, sal y listo. O la van ¿no? a buscar alta mar, yo qué sé. El tema es que si tú vas al puerto y agarras agua de mar, seguramente te estás bebiendo más gasoil que agua, ¿no? Entonces eso te mata bastante más rápido. Pero... Coliforme, da un poco. Claro. Pero bueno, en cualquier caso, las teorías de ese señor, de René Quintón, que nació hace bastante, estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿vale? Han llegado a hoy en día a hacer este tipo de negocio. Yo quiero decir una cosa que creo que es una buena idea que todo el mundo tenga claro y que la gente le diga a todo el mundo que cualquiera que intente venderte el remedio de suele ser mentira, ¿no? Toma esto y te librarás de todos los males. Toma agua salada y no te enfermarás nunca más, ¿no? Seguramente con una sola cosa es muy sencillo, ¿no? Estamos buscando un solo remedio. Y bueno, y por cierto, un detalle es que este señor, René Quintón, después de todas estas teorías y del plasma de Quintón y todo esto, se dedicó a la política. A principios del año 1900, se dedicó a la política y perteneció al primer partido fascista francés y fundó la Liga Nacional Aria de Francia en 1908. O sea que era un pintor, hombre, era un pintón de mucho cuidado. Así que con eso cierro esta segunda parte cortita en la que intentamos explicar eso, ¿no? Alguna ciencia, en este caso es la no ciencia, de esta teoría de que bebiendo agua de mar es suficiente para no tener ningún tipo de ¿cómo diría? De enfermedad, o al menos prevenir enfermedades y tal. Eso ya se ha visto que no tiene ningún sentido. Y hacemos la última sección. ¿Cómo no? ¿Vale? Wonderful, marvelous, you should care for me. Y entramos ya en la última sección en la que, aparte de las sugerencias que vienen al final, intento explicar alguna anécdota sobre el tema del día. Y hoy eran venenos. Y esta anécdota es más histórica que científica, pero quería explicar alguna de los ejemplos en los que se demuestra que los venenos se vienen usando en la sociedad desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, Sócrates es uno de los filósofos muy conocidos, un filósofo ateniense muy conocido de los años 400 antes de Cristo, más o menos. Fue declarado en una especie de juicio bastante más político que real. Fue declarado culpable de corromper a la juventud y hacerles creer en falsos dioses, etcétera. El tema es que ¿Sí? No sabía eso. El tema es que Sócrates estaba acumulando bastante poder de alguna manera porque influía en mucha gente. Cada vez tenía más súper famoso, ¿no? Claro, era un tipo muy inteligente. El mundo de la filosofía se divide entre los presocráticos. Exactamente. Y los postsocráticos. Suena mal. Bueno, los presocráticos y los demás. Y los demás. Y el resto. El resto. El tema es que Sócrates empezaba a acumular mucha juventud a su alrededor que aprendían de él y él influía en ellos. Y esta juventud eran hijos de gente con poder que podían llegar a ser importantes dentro de la polis, así que empezó a molestar y le condenaron a muerte y el método para matarlo fue la ¿cómo se dice? El envenenamiento por cicuta, que era un veneno que se venía a partir de una planta, que era un veneno muy muy efectivo, a la par que amargo, se ve. Incluso Platón, que fue uno de sus discípulos más famosos, dejó escrito que en una de sus en la apología, que era la apología de Platón, explica la historia de su maestro, ¿no? De Sócrates. Dejó escrito que incluso él pudo haber eludido la condena, porque dentro de los jefes de la polis de Atenas, él tenía varios amigos que le podían haber cambiado la condena por otra cosa y no matarse, pero él decidió acatarla y morir, y se tomó él mismo la cicuta y murió. Increíble, ¿no? Sí, increíble. Muchos años después, varios siglos después, en la Roma clásica, el emperador Claudio, que fue uno de los emperadores muy famosos también, incluso hay una serie que se llama Yo, Claudio, muy interesante, sí, que podéis seguir. Un libro también, ¿no? Sí, que está basado en el libro. Claudio, su predecesor. Yo no lo leí, ¿eh? Sí. Lo conozco nomás. Bueno, Claudio, Claudio se casó en segundas nupcias con Agripina y la hija de Agripina era Nerón, ¿vale? Pero Nerón no era el heredero directo de Claudio, sino que era un segundo heredero. Entonces, Agripina, dicen que contrató a Locusta, que fue una señorita que se paseaba por allí y que era una de las concubinas de Claudio, y que se dedicó a envenenarlo hasta morir. La primera vez lo envenenó con unos hongos. Básicamente lo que hizo fue cambiar las amanitas cesáreas por amanita phalloides, que son hongos, unas setas muy venenosas. Pero el hombre no se murió, sino que lo pasó fatal, pero se recuperó. Y luego dicen, que ahí está el tema, Agripina mismo, de su mano, lo envenenó a Claudio, creo que también con arsénico en este caso, no con cicuta, lo envenenó usando una pluma, porque mojó una pluma en arsénico y usaban esa pluma para ponérsela en la garganta y obligarse a vomitar. Y entonces le metió la pluma que usaba el señor para obligarse a vomitar, muchas veces para seguir comiendo, vomitaban y luego seguían comiendo en las míticas bacanales romanas, pues usó la pluma para provocarse el vómito y sin darse cuenta se ingirió el veneno y ahí murió. De ahí el emperador que fue su seguidor fue Nerón, y Nerón dicen que usó el tema del veneno en muchas ocasiones. La más notoria quizá fue la de su maestro Nerón. Como era hijo del emperador, tenía un filósofo que era su maestro, un filósofo muy importante, que fue el maestro Séneca, el filósofo Séneca, que también, cuando él ya era emperador, Nerón ya fue emperador y muy importante, Nerón estaba bastante grillado en general, estaba un tipo bastante grillado. Empezó a decidir que Séneca conspiraba contra él, así que también lo obligó a suicidarse con cicuta para emular a Sócrates, y ahí se cierra el círculo. En fin, que lo del veneno para eliminar a la gente, ¿qué es necesidad, ¿no? Bueno, es una manera de matar a gente sin dejar rastros normalmente. Hoy en día no funciona, porque hoy en día si hay alguna sospecha, se practica un examen postmortem, ¿cómo se llama? No me sale la palabra, qué mal estoy. Autopsia. Una autopsia, gracias. Se practica una autopsia y normalmente en la autopsia se demuestra que ha habido envenenamiento. Pero en aquella época no se hacía la autopsia. Se moría la gente, se moría, punto. Hay muchísimo para hablar de venenos, ¿no? Desde qué especies son venenosas y cuál no, cómo se detecta. O, por ejemplo, una cosa que me llama la atención mucho y todavía no tengo claro es qué increíble cómo uno de los venenos más poderosos de la naturaleza, la toxina botulínica que produce una bacteria, tiene varios tipos. Ahora leí, empecé a leer un poco sobre el tema. Hay varios tipos y por ejemplo, hay un tipo con su correcta utilización, de la forma correcta, etcétera, es lo que se usa para sacarnos las arrugas, ¿no? El botox, el famoso botox. Claro, ¿cómo puede ser? Por un lado te puedes morir, y se usa, pero por otro, si te lo inyectas en el tejido muscular así, subcutáneo, tensa, no pasa nada, de hecho se disuelve. Sí. Por eso te dura 6 meses, 4 o 6 meses el botox. Tenés que volver a ponerte. Ah, mira, que lo sepa. Yo también pensaba, me pongo eso nunca más. No, pero no. Y un plata enchufado, alta. Claro. Enchufado. En fin. Enchufado el veneno. Esos son todos los venenos que queríamos hablar. Hay mucho más de venenos, ¿eh? Sí, claro. Pero igual, ¿qué podéis hacer para pasarnos información? O sea, o para preguntarnos cosas, para criticarnos, para proponernos. Cierto. Estamos olvidando de nuestros wonderfuls. Por ejemplo, primero, los wonderfuls. Vamos a wonderfuliar. Te estás metiendo en un jardín. Lo de los wonderfuls estaba bien, pero si lo complicas, empiezas a... Tenemos un Twitter. Tenemos un Twitter que es... Se llama @w-manzana. Uh-huh. Y un Instagram que no tenemos, tenemos que darle vida. Hay que darle un poco de bola. Ya vamos a tener un periodo más de vidilla. Sí. Que se llama... @wonderful W Manzana Ciencia. Eso, W Qué lío estamos haciendo entre lo mismo, la gente lo entiende. Dialectos. Son inteligentes. W Manzana Ciencia. Ahí está. Y también tenemos un correo electrónico que es hola@wonderfulmanzana.com. En el que nos podéis enviar cualquier cosa. Y también en la web, en cada entrada tenéis abajo una zona de podéis que se llama wonderfulmanzana.com. Wonderfulmanzana.com, exacto. Es re difícil. Sí. Bueno, recomendaciones. Tenemos dos recomendaciones, creo, ¿no? Yo quiero recomendar el tema de los chunguitos. Los chunguitos. Con el que dame veneno que dame quiero veneno, morir. No, dame es, veneno. Es antiguo, pero me encantó. Los años, debe ser de los años 80. Loco. Es bien eso, yo no sé qué tengo con los 80. Los 80, sí. Fueron una época complicada en España, los 80, no te digo. Sí, pero es que me encanta la música de los 80. Bueno, estos son yo era una gitanos, niña, yo era recién nacida. Los chunguitos me quedó son, ahí, no son uno, es una música muy gitana de los 80. Y yo creo que son murcianos o extremeños, o no recuerdo muy bien, son del sur de España. Y bueno, había varios grupos como los chunguitos, los chichos, los chunguitos, todo esto que eran grupos gitanos montón. Que tocaban es que ese si tipo de si pones ese tema de en música. YouTube, me encontrás un montón de otros que aparecen ahí. Sí. Me sabe a humo, aparte los títulos, ¿no? Sí. Me sabe a humo, volaré, pájaros de barro, bueno, eso es otra cosa. La mayoría de estos grupos eran muy conocidos porque era la música que oían la ¿cómo diría? El AMPA de la época, ¿no? Los grandes ladrones y los grandes de la época. Los mafiosos. Sí, bueno, no tanto mafiosos porque estos eran ladrones bueno. Más. En Después, fin. Tengo otro sitio web de una química que ahora está en un programa de ciencia que podríamos recomendarlo también, que se llama Orbital Laica. Bien. De la TVE2. Sí, de España. Por la televisión española, de la canal 2. RTVE.com. RTVE. V, ahí tenemos otro problema. No. RTV corta. RTVE. Bueno, hay una chica que se llama Débora García Bello. Uh-huh. O Bello, dirías Bello. Vos. Que se llama dimetilsulfuro. Entonces, en ese blog, ella, por ejemplo, y es súper extensa la nota, ¿sí? Que habla de que los cosméticos no pasa nada con los parabenos. O sea. Opa. Tiene otro que habla, por ejemplo, de que no se prueban en animales. Dice, los cosméticos, todo eso también, ¿no? Porque yo no compro porque... No, mentira. Y te pone los reglamentos, te pone los procesos que pasan para probarse. Uh-huh. Te pone, o sea, te desmitifica todos estos miedos que es una ola en la que vivimos también, que viste que yo he dicho muchas veces la frase yo misma de ya no sabes qué comer. Porque claro, te llegan mensajes terroríficos permanentemente. Después viene una persona como esta chica que hace muchísima divulgación, tiene un canal de YouTube también. ¿Sí? Que te tira todo eso abajo. El canal se llama Débora Ciencia también. Termina en H. Débora con sí. B larga y H. Así que lo recomiendo. Perfecto. Habla yo voy muy bien, muy simpática, muy bien. Y yo voy a recomendar también un blog que se llama, me encantó el título además, se llama gominolasdepetroleo.com de un señor que se llama Miguel Ángel Lurueña. Y es doctor por la Universidad de Salamanca, licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de León e ingeniero técnico agrícola especializado en industrias agrarias alimentarias por la Universidad de Salamanca también. O sea, un tipo que sabe de lo que habla cuando habla de alimentación. Y que... Qué bueno, ¿no? Muy bueno. Y que ahí tiene un blog donde escribe y lleva tiempo, mucho tiempo escribiendo sobre muchas cosas que tengan que ver con la alimentación, sobre todo intentando eliminar estos falsos mitos como el que hablábamos hoy del agua de mar o de los venenos blancos, etcétera, etcétera. Es un tipo, yo creo que muy cualificado y hay que escucharle cuando habla sobre alimentación, creo. En fin, esto es todo. Nos despedimos. El número 3 ya se acabó. Vamos a por el 4. No sabemos de qué hablaremos en el 4, ¿no? Aún no lo tenemos claro. En fin, lo que haremos es, si queréis proponer los temas, ya sabéis, los medios de comunicación que hemos dicho antes, y si no, directamente en el claro. Blog. Y también agradeceremos que recomendéis este podcast si os gusta a la gente que queráis, y si no os gusta, recomendarlo a la gente que no queráis, así que se jodan. Sí. Qué boquita, ¿eh? En fin, nos vemos en el número 4. Buenísimo, muchas gracias a todos por estar ahí, por recomendarnos, por ponernos estrellitas, me gustas y todas esas cosas todas también cosas. Cuando lo en vean iTunes, por ahí en iBox, en todos los sitios, me gustas, estrellitas ahora todo, cuando esté todo, colgado, ven para arriba Chan. Si le están escuchando es que está colgado, ¿no? Claro, claro.